Nada más para recordarle los términos de la convocatoria, usted dispondrá de 10 minutos para hacer una primera presentación. Posteriormente, los señores senadores podrán formularle preguntas para las cuales usted dispondrá por cada senador de 3 minutos para responder. Los señores senadores también, en los términos de la convocatoria, pueden hacer uso de su derecho de réplica y no se prevé que haya una contrarréplica. En tal virtud, le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias por esta cordial bienvenida. Se los aprecio mucho. Señora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora Rosario Ibarra de la Garza, señoras senadoras, señores senadores, agradezco a usted y doy las gracias a las organizaciones de la sociedad civil que me otorgaron su confianza. Todos aquí sabemos que de nada sirve el derecho si no se hace valer. Compartir preocupación sobre violaciones e impunidad es muy importante. Todos de alguna manera conocemos a personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Incluso algunos de ustedes también las han sufrido, y por ello es muy importante este momento para recapitular respecto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien se ha dicho anteriormente que nuestra Constitución establece la igualdad ante la ley, pero la realidad social de nuestro país implica que en la práctica mucha gente, al no contar con recursos económicos, no tiene acceso a la justicia. Y al no tener acceso a la justicia, en respuesta, el constituyente permanente creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano público autónomo y no jurisdiccional, que actúa con base en su autoridad moral y propositiva. La Constitución estableció una Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger, promover y prevenir las violaciones a los derechos humanos. Hablaré entonces de estos tres temas. La protección. Cómo hacer valer los derechos ante los abusos del poder. Esto se hace mediante recomendaciones generales y también específicas, informes generales que son de suma importancia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también tiene acciones de inconstitucionalidad, y cuando logra que estas acciones de inconstitucionalidad corrijan cualquier legislación violatoria de los derechos humanos, está haciendo valer los derechos humanos ante los abusos del poder. Por otra parte, contribuye con propuestas de reformas legislativas. Las autoridades municipales, desgraciadamente, son las que, sin duda, más rechazan las recomendaciones de la Comisión. Son las autoridades municipales, en ese sentido, con las que tenemos que trabajar de forma importante. Igual que con los órganos estatales, que muchas veces incumplen los principios de París y no tienen la autonomía que requieren. Hay muchos mecanismos precisamente para que con fuerza se combata y se procure la protección de los derechos humanos. En este sentido, señores y señoras senadores, ofrezco firmeza, sensatez y, desde luego, autonomía. En cuanto a la promoción, nos preguntamos, ¿cómo hacer valer los derechos si no se conoce, si no se sabe a dónde acudir y con quién acudir? Para ello, requerimos alianza con la sociedad, con los poderes de la Unión, con los medios las organizaciones no gubernamentales, las universidades y los organismos internacionales. Ofrezco, en este sentido, cooperación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, desde luego, su presidente debe cooperar con las instituciones públicas, debe ser participativo. ¿Qué hay entonces de la prevención? ¿Cómo hacer valer los derechos en una sociedad que no los respeta? Requerimos la formación de una cultura de respeto a la dignidad humana mediante la capacitación de la autoridad y la educación en derechos humanos. Tenemos que medir el avance, el estancamiento, el retroceso de los derechos humanos mediante la generación de indicadores. Ya hay a nivel internacional mecanismos de vigilancia para cada uno de estos derechos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Mecanismo para Supervisar la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos que llevar a cabo medidas cautelares para prevenir transgresiones y detectar también los patrones de violación. En este sentido, ofrezco actuar con creatividad, apertura y, desde luego, visión a largo plazo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe transformarse, porque ¿cómo puede la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacer valer estos derechos? Lo puede y lo debe hacer con una estructura dinámica, próxima a la población, con funcionarios comprometidos, con procesos transparentes, con austeridad y ética republicana, mediante una comunicación permanente con la sociedad, que es, ante todo, una función central. El Ombudsman debe estar siempre trabajando con la sociedad. Y en ese sentido, ofrezco liderazgo, experiencia, constancia, independencia, imparcialidad, pasión y sensibilidad social. Señoras senadores, señores senadores, México afronta una situación nacional muy compleja. Pasamos por una grave crisis económica que ha impactado negativamente las políticas sociales y, por ende, las condiciones de vida de la población. La inseguridad pública, la lucha contra el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la marginación de los pueblos, los flujos migrantes hacia la frontera norte, la inequidad de género, la discriminación, la indefensión de los grupos en situación de vulnerabilidad, la falta de inclusión de personas con discapacidad y de los adultos mayores, la explotación infantil, el deterioro ambiental y la violencia contra las mujeres, el asesinato de periodistas y luchadores sociales, el hacinamiento y la violencia en las cárceles son algunos de los múltiples problemas que se padecen en nuestro país. Modernizar la Comisión con el propósito de enfrentar con eficacia los retos para la protección de los derechos humanos resulta una de las más importantes prioridades nacionales. Y qué bueno que se aproveche la oportunidad no solo de llevar a cabo un cambio en la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos, sino también de observar y actualizar a la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que merece un cambio, merece una transformación muy importante para estar al día y poder responder a la ciudadanía. La transformación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos requiere del ejercicio de un liderazgo sólido y confiable, un presidente que tenga la orientación clara del rumbo institucional y la voluntad firme para cumplir los objetivos programáticos. Mi único compromiso es luchar permanentemente para hacer valer los derechos humanos en México. Por su atención, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quisieran formular. Muchísimas gracias, don Javier. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Leticia Sosa Obea. Sí, muy buenas noches, doctor Moctezuma Barragán, bienvenido. En el currículo que se presenta observamos un número importante de organismos que están proponiendo su candidatura. De igual manera, observamos otro número importante de organizaciones que se han pronunciado en favor. Pero me llama la atención el que también hay organizaciones no gubernamentales, organismos que están en contra. Son 18. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merecen esos organismos no gubernamentales que están opinando en un sentido negativo de su candidatura? Gracias. Muchas gracias. Sin duda, el Senado de la República escucha a las organizaciones de la sociedad civil respecto a los candidatos. En particular, lo que he hecho es agradecer en primer término a numerosas organizaciones de la sociedad civil que se han expresado a mi favor. Estamos hablando de cerca de 500 cartas que han enviado aquí al Senado de la República. Seguramente habrá gente que no está de acuerdo con que llegue a la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos. Creo que es difícil encontrar un candidato que tenga unanimidad. Difícilmente en política y más en un sistema democrático habrá personas que tengan unanimidad. Creo que lo importante es responder a quienes me han apoyado, y si el Senado me apoya para llegar a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estoy seguro que podré trabajar con quien me apoya y con quien no me apoya. Y en ese caso, pronto esperaría sentarme con ellos para platicar cuál es el problema o por qué no me apoyan, dado que cualquier organización de la sociedad civil debe ser escuchada y merece respeto. Soy una persona abierta, plural, y en ese sentido estaré dispuesto a hablar, escuchar y sobre todo trabajar con cada una de las organizaciones en beneficio de los derechos humanos de la población mexicana. El senador Tomás Torres Obregón. Y cede su participación al expositor. No estaba registrado en ese momento, pero ya me atribulé. No, yo quiero hacerle, doctor Moctezuma, además por la experiencia que usted tiene, e incorpora en su programa, en su propuesta, un apartado que tiene que ver con un derecho social, pero también individual a la salud. A mí me ha llamado la atención, y quiero su opinión técnica sobre el particular, que las instituciones con mayor recomendación, y eso de alguna manera nos da una información cuantitativa, pero también quizás el análisis de la actuación de la CNDH, el mayor número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional es a la Procuraduría General de la República. Y esto seguramente tiene que ver con el ámbito de competencia y todo esto vinculado con la parte más negativa o la menos positiva en la convivencia de la sociedad, que es no podemos resolver la problemática de convivencia a través de generar condiciones objetivas de vida, es decir, que se procure el bienestar. Y lo más negativo es finalmente llegar al terreno penal y al terreno en donde la actuación de la policía puede más o menos darle conducción a la vida, decía, en una colectividad. Pero me llama mucho la atención, doctor Moctezuma, que sea la PGR, pero luego el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social desdobla su personalidad. Es un ente público de aseguramiento que cubre riesgos y contingencias como una prestación de derecho social para los trabajadores y para sus familias. La PGR es, por definición, a través de su ministerio público o policías, el ejemplo por antonomasia de lo que es la autoridad. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, su personalidad la desdobla como autoridad única y exclusivamente, y única y exclusivamente actúa como autoridad cuando determina créditos a cargo de los patrones para cumplir con su responsabilidad de seguridad social. Es decir, hace lo mismo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero la prestación del servicio médico, el médico actúa no con el carácter de autoridad, en mi concepto, sino en la contraprestación de un servicio derivado de diversos ramos de aseguramiento por los que el patrón, el gobierno y un trabajador pagan. ¿Cuál es su consideración sobre el particular? Digo, y además con un contacto humano permanente, cotidiano, que debe ser de los más grandes de los médicos con los asegurados y sus derechohabientes. ¿Qué anda haciendo la CNDH recomendándole a los médicos cuando los médicos no están en el ejercicio del poder público? Bien. Efectivamente, el tema de seguridad social es vital y correctamente lo dice usted. Hace algunos años, par de años, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE tenían un mayor número de recomendaciones. ¿Por qué las recomendaciones? Que quiero decir que han sido aceptadas por la propia institución. ¿Y por qué? Porque el derecho a la salud es primordial, es vital, es uno de los derechos consagrados en diferentes instrumentos internacionales y en nuestra constitución política. La persona que es violada en su derecho a la salud merece que se le haga una que la autoridad responda el por qué violó esos derechos. Y lo que es cierto es que los médicos son servidores públicos, son pagados por la propia institución y de nuestros impuestos, de los impuestos de la gente, y los derechohabientes requieren, desde luego, un servicio adecuado. Y qué mayor daño es cuando vemos, tristemente, y lo vemos cada mes en el Consejo Consultivo, cómo se presentan casos de negligencias médicas y de falta de atención a los derechohabientes y a sus familias. Y en ese sentido, desgraciadamente, han crecido el número de reclamaciones, denuncias y quejas que han sido atendidas, y las instituciones lo reconocen, lo aceptan y trabajan para que se cumplan estas recomendaciones. El senador Pedro Joaquín Córdoba. Gracias, presidente. Señor doctor Moctezuma, me da mucho gusto presenciar su comparecencia y quisiera, me permitiera, le formulara una pregunta sobre un tema de actualidad, que es el relativo al segundo párrafo del artículo 97 de nuestra Constitución, la facultad que tiene la Corte para investigar violaciones graves a garantías individuales. Esta disposición que viene, tengo entendido, desde el texto original de nuestra Constitución del 17 y que estuvo dormida muchos años hasta que prácticamente es utilizada, tengo entendido, por primera vez en 1996, cuando se le solicita al Ejecutivo Federal, a la Corte, investigar el caso Agua Blancas. En tiempos más recientes se le ha encargado a la Corte el caso de la ciudadana Lidia Cacho, el caso Atenco, el caso Oaxaca, y en hace muy poco tiempo el lamentabilísimo caso de la tragedia de la guardería en Hermosillo, Sonora. Yo he escuchado distintos puntos de vista respecto a si la Corte debe de mantener esta facultad de investigación. Hay opiniones de algunos juristas que un poco dicen que es una facultad contra natura para un tribunal constitucional dedicarse a hacer funciones de investigación que pareciera debieran estar en otras áreas. Y además, bueno, cuestionan el hecho de que no es vinculatoria y que pues eso tiene un gran peso político, pero no podría no tener consecuencias de eficacia jurídica. Por otro lado, hay quienes consideran que debe prevalecer, que es, aunque esta facultad es anterior a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora hay Comisión Nacional de Derechos Humanos, se complementan las facultades de la CNDH con la de la Corte y conciben esto como un recurso de corte político, como una última instancia en aquellos casos que se consideren de extrema gravedad de violaciones de derechos humanos, o más bien garantías individuales, como refiere la Constitución. Yo le rogaría que me pudiera dar su punto de vista respecto qué tratamiento legislativo podríamos darle a esta disposición constitucional, si preservarla, reglamentarla o de plano abrogarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente esta fue una iniciativa, un proyecto que se tuvo y que cuyo autor es Diego Fernández. Él fue el autor, pero no es el Diego Fernández que ustedes piensan, sino un Diego Fernández de 1912, un homónimo. Así es que... Y efectivamente él en 1912 presentó este proyecto que fue aprobado y fue tomado por el constituyente. ¿Por qué fue tomado por el constituyente? Porque desgraciadamente en las épocas de Porfirio Díaz y después también en la época del general Obregón y hasta 1996, se decía que la Suprema Corte no podía entrar en cuestiones políticas. Estaba vedado el terreno para la Suprema Corte, dado que decían que se manchaba las manos la Suprema Corte en entrar a las cuestiones políticas. Pero había un gran avance a nivel internacional en el sentido de que la Suprema Corte, por ejemplo, de los Estados Unidos, sí veía cuestiones políticas. Y fue hasta el 96 cuando se le dio esa facultad a la Suprema Corte y se creó el Tribunal Federal Electoral como última instancia. El artículo 97 creo que es un artículo que debe derogarse, la parte del párrafo correspondiente, porque en realidad no es útil para la sociedad mexicana y no es útil para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué no es útil? Porque lo único que le permite a la Suprema Corte, después de haber investigado, es dar una opinión, dar una recomendación y turnar el expediente a dónde, a donde está la autoridad competente. ¿Y cómo vamos a dejar al máximo tribunal del país dando recomendaciones que pueden o no ser acatadas? El propio alto tribunal, los ministros en su libro blanco, propusieron la desaparición del artículo 97, que con razón Medina llamaba el ornitorrinco del derecho. Ornitorrinco del derecho, dando a entender que, no digo por respeto a los ornitorrincos, que era una monstruosidad, pero sí que era algo extraño y ajeno a nuestro sistema jurídico. Creo que en ese terreno de los derechos humanos está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que habrá que fortalecer. Muchas gracias. El senador Ulises Ramírez. Ah, muchas gracias, presidente. Doctor Moctezuma, nos da mucho gusto recibirlos aquí en esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas. Es un placer tener. Es una persona con usted con una formación tanto académica como profesional destacada, revisando de manera minuciosa su participación en diferentes entidades. Yo creo que esto fortalece mucho el debate y, por supuesto, el análisis de las propuestas para un importantísimo cargo para el país. Yo quisiera hacer una fracción de la participación que hizo el senador Pedro Joaquín respecto de un caso en particular, y ahí referir mi pregunta. Primero, yo señalar que coincidimos plenamente en su aseveración de la eliminación del segundo párrafo del 97, porque bien se señala, no tiene fuerza jurídica para poder ejercer el derecho. Y de esa abstracción yo quisiera preguntarle algo respecto de la vida diaria, de lo que sucede en los estados, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, y además aquí lo hemos escuchado casi por todos los expositores, que se pretende dotar a estos órganos de una independencia, de una autonomía de gestión, que les permita tener una mayor vinculación con la sociedad y evidentemente fomentar una cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Pero eso no sucede en las entidades federativas. Vemos desafortunadamente que el peso político específico que tienen los gobernantes de las entidades pues siempre llevan a tomar definiciones desvirtuadas de la designación de estos funcionarios. Y yo quisiera hacer una pregunta concretísima respecto de este asunto. ¿Cuáles serían las estrategias, los mecanismos, las reformas legislativas que tendríamos que hacer para fortalecer la capacidad de la Comisión Nacional y optimizar el funcionamiento en todo el país y la vinculación de la Comisión Nacional con las estatales? Es una pregunta concretísima que ahora más que nunca estamos viendo en el caso Oaxaca, que la Corte se ha pronunciado de manera concreta señalando que hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué va a suceder? Y una segunda, un poco también hablando de la parte de la autonomía de gestión de la independencia. Ayer algún ponente hizo un señalamiento directo respecto a una propuesta que señaló que valdría la pena incorporar a dos legisladores de ambas cámaras en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual para mí es un contrasentido a la parte de la autonomía y de la independencia, pero quisiera conocer su punto de vista respecto a esta propuesta en particular, por su respuesta. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos un mosaico en México de comisiones estatales de derechos humanos, y muchas de ellas no son independientes, no son autónomas, y esto habrá que corregirlo necesariamente, porque deben ceñirse a los principios de París que marcan la autonomía. Para ello tendría que llevarse a cabo una modificación en nuestra legislación, concretamente en el artículo 102b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sería muy conveniente hacerlo para lograr entes autónomos que realmente pudieran fiscalizar al poder en cuanto a violaciones de derechos humanos. Existe la Federación de Organismos Estatales de Derechos Humanos y del Distrito Federal, en donde se reúnen para buscar estudiar nuevas fórmulas para hacer mejor su trabajo. Y creo yo que esa dinámica sería mucho mejor, más democrática y de mayor respeto de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos a estas instituciones, si tienen ese reconocimiento constitucional. Y que no sea, digámoslo claro, el gobernador quien nombra al presidente de la comisión, y sea únicamente una posición más para atender las cuotas de poder o aquellos amigos dentro de la política que merecen un acomodo. Hay que darle, como se le dio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autonomía, y que el nombramiento de su presidente sea a través del voto calificado, como lo es en el Senado. A nivel federal creo que hay un ejemplo que seguir. Y efectivamente hablamos del artículo 97 y vemos que hay casos como el caso Oaxaca, en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una investigación que es citada por los propios ministros de la Corte, pero vemos duplicidades y vemos que no hay un organismo que lleve de principio a fin las investigaciones. Y algo mejor que debemos de buscar mediante cambios legislativos, que ese organismo tenga la suficiente fuerza y autoridad moral para que tenga un efecto en la realidad. ¿De qué sirve decir que alguien, una autoridad, viola los derechos humanos si todo queda nada más en una nota de prensa? El senador Dante Delgado. Gracias, presidente. Licenciado Montezuma Barragán, pero resulta interesante su respuesta. Yo tengo aquí varias consideraciones que hacer. La primera tiene que ver con lo que usted presenta en su documento, y la segunda con alguna consideración especial que siempre he tenido en torno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales. Y la tercera tendría que ver en torno a la pregunta que inicialmente le formulaba el senador don Pedro Joaquín Condo, si me permite. Uno de los principales problemas actuales del país es la perversión de la vida pública de México. El problema de la impunidad está presente. El problema es que en lugar de gobernar con consensos, se gobierna mediante spots televisivos, donde además se autorizan enormes cantidades de recursos, no nada más al Ejecutivo Federal, sino a los Ejecutivos Estatales. Incluso, a falta de una convocatoria sólida para el aniversario del bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución, no tengo duda que no hay ninguna convocatoria importante. Que el próximo año sea la espotización del bicentenario y del centenario en efectos efímeros, y es ahí donde está vinculado con una de sus propuestas, que dice usted que propondría como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizar acciones de mayor difusión de los derechos humanos, la igualdad de género, campañas de información a fin de fomentar una cultura de la denuncia, un seguimiento de los casos de discriminación por sexo o por violaciones al derecho a la igualdad, prevención de la violencia de género, etc. La pregunta sería, ¿piensa usted que la espotización sería el camino que tendría la Comisión? ¿O en su caso, tendría usted alguna estrategia de capacitación y de formación en diferentes instancias? Primero. Segunda, tiene que ver con lo aquí expresado y analizado en la respuesta que dio usted al senador Ulises Ramírez en torno a las comisiones estatales de derechos humanos, en donde se han vivido ejercicios de permanente subordinación a los ejecutivos estatales, pasando por subordinaciones de anteriores responsables de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué pensaría usted de de la federalización de los derechos humanos, a efecto de que un país con crisis, que además se van a reflejar en las crisis económicas de los estados a partir del próximo año, igualmente que de los municipios, pudieran desaparecer esas comisiones estatales, que significarían enormes ahorros, por una parte, y por otra, vertebrar un sistema nacional de protección de los derechos humanos. Y la última, que tiene que ver en el combate a la impunidad, en torno a la pregunta que le formularon el senador Pedro Joaquín Colwell y a su respuesta, que con todo respeto a lo que usted externó, ¿no cree que sería más recomendable reglamentar el artículo 97 constitucional a efecto de que sus resoluciones fueran vinculantes, por una parte, y por otra, externo mi punto de vista sobre el particular en la última recomendación en torno a la violación de los derechos humanos? ¿Qué no sería posible que el Senado de la República, en colaboración de poderes, ante la evidencia de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejercía las facultades de que esté investido el Senado para que en este país deje de existir la impunidad? Muchas gracias. Gracias. Creo que con toda razón se comenta el asunto de que la comunicación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la población no puede ser a base de spots únicamente. Los spots son útiles, los hay en política y los hay en otro tipo de actividades empresariales. Lo que no podemos quedarnos es en el spot. Lo que hemos hecho, al menos en la Secretaría Ejecutiva, es crear programas televisivos de una hora sobre temas específicos. En este caso, con el Canal 22, lo hicimos sobre personas con discapacidad. Las personas con discapacidad fueron parte de este programa que se presentó en la televisión en varias ocasiones. Y para hacer conciencia respecto de los derechos humanos a las personas, a los ciudadanos, es necesario una estrategia de comunicación profunda, seria y permanente. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestra organización, que implica que cada estado de la República y el Distrito Federal tiene su propia Comisión de Derechos Humanos? Hay que ver que el entramado jurídico, la ley de la comisión, establece que se puede acudir en segunda instancia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando un ciudadano siente que no hubo la suficiente respuesta por parte de la comisión local. Y también la Comisión Nacional puede, de oficio, o bien llamar al presidente de la Comisión Estatal para revisar algún caso. Vemos entonces que aquí lo que hay es la preeminencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel nacional, pero también un sistema que beneficia a la ciudadanía. Hay que fortalecer a las instituciones a nivel local, indudablemente. Hay que darles la categoría que merecen, el respeto que se merecen y la autonomía que muchas de ellas claman. Sin embargo, si lo hacemos única y exclusivamente a nivel federal y que sea solamente la entidad que vea las violaciones de los derechos humanos, que sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que al final tendríamos que hacer es delegaciones en cada uno de los estados de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pudiera resolver los asuntos de índole local. Y con el espíritu del 124 constitucional, creo que es importante este sistema actual que hace gala de federalista. El senador José Barragán. Doctor Moctezuma Barragán, bienvenido a esta comparecencia del Senado de la República. Yo creo que dentro de este tema tan importante, tan fundamental para la vida de México, es muy importante, primero, como se ha dicho entre el día de ayer y hoy, en diferentes participaciones, en nuestro país priva un primitivismo, una arbitrariedad en el ejercicio del poder público en muchos rincones de nuestra patria. Y esta misma circunstancia ha ido desembocando al influjo de la globalización, el que la defensa de los derechos humanos se dé incluso en países que todavía se evidencia con mucha claridad este primitivismo que he comentado. Y yo no puedo hablar en México todavía de una cultura de los derechos humanos, como sí existe ya en democracias y economías modernas en diferentes partes del mundo, y que indudablemente dan como resultado una de las aspiraciones que tiene la sociedad del derecho a vivir feliz y vivir seguro. En esa circunstancia, doctor Moctezuma Barragán, frente a la construcción de un régimen de jurisdicción cada vez más universal en materia de derechos humanos y justicia penal internacional, ¿cuál sería su posición en torno al papel que ha jugado nuestro país en dicho proceso? Otra, ¿cuáles deberían ser las principales aportaciones de una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cara a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en esta materia? Y finalmente, te agradecería mucho el que pudiera contestar cuál sería su propuesta concreta para transformar y evolucionar la relación entre los organismos defensores de los derechos humanos en México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Voy a agradecer su respuesta. Muchas gracias. Efectivamente, México es un país internacionalmente reconocido. Se ha trabajado durante décadas en el Concierto Universal de las Naciones con valiosas aportaciones en todos los campos, principalmente en el de los derechos humanos. Hay que recordar que México fue quien impulsó la Convención a favor de los trabajadores migratorios y de las familias, y también la última convención que se ha firmado y ratificado, ¿no?, y que es la primera del siglo XXI, que se refiere a las personas con discapacidad. Y hemos ido madurando de, diría yo, de una cerrazón en donde veíamos al exterior, a veces incluso como amenazante de nuestra soberanía, a una apertura muy importante. Y en este sentido creo, sin temor a equivocarme, que hemos dado los pasos correctos, y más en derechos humanos. ¿Qué es lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede y debe hacer en este terreno? Creo que si vemos con atención lo que ha ocurrido en los últimos años, observamos la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde pudimos trabajar con el Comité Internacional de Coordinación, que es el comité que coordina todas las instituciones de derechos humanos del mundo, que son alrededor de 100. y pudimos trabajar para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nos diera un asiento. Y hemos ocupado ya un asiento en el Consejo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace la Comisión en un asiento en el Consejo? Pues está atenta a los diferentes progresos que se han ido dando. Uno de ellos, el examen periódico universal. El pasado mes de junio estuvimos en Ginebra, Suiza, en el examen periódico universal, en donde participamos de principio a fin. Hubo 90 recomendaciones aproximadamente. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Es hacer un puente entre el Consejo y nuestro país. Las resoluciones, ¿de qué sirven? Habíamos hablado al principio de qué sirve el derecho si no se hace valer, de qué sirven las recomendaciones si no se hace valer, si no se conoce. Pues bien, hemos en toda la República tenido reuniones para precisamente discutir estas resoluciones y ver que se apliquen. Esa es nuestra tarea y nuestra obligación. La senadora Adriana González Carrillo. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches. Señor Javier Moctezuma Barragán, tengo algunas preguntas particulares y concretas para usted. En su intervención hace unos minutos se refería a la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Sin embargo, esta convención solamente protege a quienes han venido de manera regular, es decir, que tienen documentos, los permisos que en el caso mexicano serían dados por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, cada vez menos se reconocen a esos trabajadores migratorios en México, particularmente hondureños y guatemaltecos que fundamentalmente trabajan en la zona de la Riviera Maya, en el sureste de México. ¿Cómo proteger, cómo el Estado mexicano puede proteger a estas personas? Y dado que esta convención solamente respalda a las familias y a los trabajadores que vienen documentados y que cada vez menos en México se les dan permisos para poder laborar de forma regular. Segundo, quisiera saber su opinión. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos se crea, deja de lado de atender, hay historias alrededor de ella por negociaciones, por coyunturas, por presos políticos, se deja de lado el tema laboral. Quisiera saber su opinión, si usted considera que debería de tener jurisdicción sobre este tema tan importante hoy en día en nuestro país. Yo le quiero preguntar también, ahora usted está como secretario técnico en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de ayer le pregunté al quinto visitador, Mauricio Fara, y hoy lo hago con usted, ¿cuáles serían las diferentes, las características distintas que podría diferenciar a su gestión de la actual, especialmente siendo parte como secretario técnico? Otra pregunta que quisiera hacerle, ayer también estuve yo preguntando sobre la colaboración y la cooperación necesaria entre los distintos actores y en particular con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país. Usted sabe perfectamente cómo llega, en qué contexto y cuáles son los objetivos. Y muchas de las organizaciones sociales en México le atribuyen a usted la salida de Américo y Calcaterra del país. Yo quisiera saber su opinión al respecto, si nos pudiera decir si tiene información de cómo ocurrió, si tiene algo que decir sobre todo al respecto. Y por último, una pregunta personalísima, licenciado. Usted ingresó en el año 77 al Servicio Exterior Mexicano. Y yo quisiera saber por qué decidió finalmente salir del mismo, siendo que es un honor y un privilegio para los mexicanos honrar y servir a su país en el exterior. Muchas gracias por sus respuestas. Espero que la señora presidenta me conceda más minutos para contestar estas preguntas, no solo tres, porque sí es una batería de ellas y me gustaría contestar cada una de ellas. Bien, la Convención para en beneficio de las personas migrantes y sus familias. Creo que el problema de esta convención, que protege a todos los migrantes, tengan o no papeles, es que la mayoría de las personas que cruzan a otro país, o sea, un país receptor de migrantes, no ratifica ni firma esta convención. O sea, esta convención entró en vigor porque la mayoría de los países eran y son expulsores de migrantes. Estados Unidos, países del norte de Europa, etcétera, no han firmado esta convención. Creo que es el problema número uno de esta convención. Solamente quizás un país, que es México, y nos debe dar orgullo, firmó y ratificó esta convención, siendo que es expulsor, pero también receptor de migrantes. Y es una convención en donde México participó activamente, y es una convención que, vuelvo a repetir, ¿de qué sirve si no la hacemos valer? Y es parte de nuestro sistema jurídico, de fuente internacional. Y es una convención muy generosa y muy positiva para los migrantes. Pero ojalá tuviera mayor aplicación. Y en esa misma pregunta, ¿qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación con los países como Honduras o El Salvador, Guatemala? Lo que hemos hecho son convenios con los defensores del pueblo de esos lugares. ¿Para qué firmar esos convenios? Porque los países centroamericanos, desgraciadamente, y ustedes lo saben bien, no tienen una red consular importante en la República. Y estos convenios lo que sirven es para tener un enlace entre la Defensoría del Pueblo de cualquier país centroamericano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De tal manera que nos hablan y nos dicen, apóyenos con tal persona, con tal menor que está extraviado, etcétera, y nosotros con gusto los apoyamos. Ese es el tipo de cuestiones prácticas en las que debemos seguir trabajando. Ahora bien, la parte laboral. Efectivamente, la parte laboral, no, dentro del 102 constitucional, no está contemplado como una facultad de la Comisión de los Derechos Humanos para entrar en estos temas. Cuando era subsecretario del Trabajo, me convocaron para hablar de este tema con el secretario, a su vez con el presidente, y me pidieron la opinión. ¿Qué pensaba el subsecretario del Trabajo respecto a este asunto? Mi respuesta fue que los asuntos laborales son derechos humanos y deben de estar contemplados en la Constitución en el 102, sin duda. Desgraciadamente en ese momento no progresó esta iniciativa formalmente. Y hoy por hoy creo que estamos rezagados, porque debía de contemplarse los aspectos laborales. En todas las defensorías del pueblo, procuradurías del pueblo, etcétera, ven asuntos laborales, porque son derechos humanos y está perfectamente establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos ahí un rezago que tenemos que enfrentar. Luego, otra pregunta es respecto a cuál sería la diferencia con el doctor, la gestión del doctor Soberanes, y eventualmente, si ustedes votan a favor de mi persona, cuál sería mi posición, por qué sería diferente. Yo desde luego reconozco y agradezco la oportunidad que he tenido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero obviamente lo haría con total autonomía, total independencia, y no quiero hacer una comparación. Toda comparación es odiosa. Sino yo les diría a futuro a qué me puedo comprometer. Como decía don Daniel Cosío Villegas, el estilo personal. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo personal que indudablemente afectan nuestro comportamiento, a veces para bien, a veces para mal. ¿Cómo sería? Proactivo y no reactivo. Le daría un rostro humano a la comisión y lucharía contra el burocratismo. Algo muy importante y que bueno que me hace una pregunta la senadora, incorporaría a mujeres en los más altos puestos directivos de la institución. Ahí tenemos una deuda muy importante. Interactuaría con la sociedad civil, sería autocrítico, austero, y lo digo abiertamente, en cuanto, y está también en el programa de trabajo, situaciones concretas de disminución de viáticos, etc. Transparente, y también lo dijo el doctor Soberanes en una entrevista en forma autocrítica, nos faltó transparencia. Eso que faltó, espero cumplirlo en ese caso. Una interrelación con la autoridad más intensa para trabajar en programas, en planes y tener verdaderamente una situación proactiva. Evitar confrontaciones estériles y sobre todo escuchar más y tener una mayor interrelación con el Consejo Consultivo. Perdón. Está usted ya cumpliendo el doble tiempo al decir que le hemos dado a todos, pero le vamos a suplicar que sí conteste la pregunta y la trate. Bien, la dejé al último precisamente para comentar con la presentación. El caso de Américo Incalcaterra, yo le daría la palabra a Américo Incalcaterra. Lo conocí, lo traté, trabajamos con él, tuvimos mucho trabajo en cuanto a capacitación a servidores públicos, generación de indicadores, etc. Él dijo que fue un proceso de cambio. Fue lo que dijo él, es una gente seria y lo respeto. Pero decir que fui yo quien instrumentó, quien pensó, quien operó la salida de un altísimo funcionario de Naciones Unidas, me están dando un nivel que no tengo. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas tiene su propio sistema. Naciones Unidas tiene una jerarquía de gran respeto y un simple secretario ejecutivo no puede tener la capacidad de influir y de mover a un funcionario de ese nivel. Lo digo abiertamente, creo en la palabra de Incalcaterra que fue un proceso de cambio normal. Aunque los procesos de cambio normales luego no son tan normales. Pero efectivamente, si les digo, no hay, ni pueden ustedes encontrar a través de transparencia un solo documento en donde yo esté firmando algo que tenga que ver con el cambio del señor Américo Incalcaterra, a quien respeto y tuve una buena amistad. Aún restan, y esto es como una orientación al compareciente, aún restan algunas preguntas, no obstante que pudieran ser múltiples. Vamos a rogar que se ajusten los términos de la convocatoria, que en todos los casos los demás comparecientes se han ajustado, porque en este caso llevamos 8 minutos de respuesta. Correcto. Gracias. Gracias. Eso la voz del senador Arturo Escobar. Gracias, presidente. Doctor Moctezuma Barragán, bienvenido. Buenas noches. Usted representa a uno de los servidores públicos más destacados que tenemos en nuestro país. No tengo la menor duda. Con una carrera brillante en diversos sectores de la función pública. Y yo al primer compareciente el día de hoy le pregunté, o le di a entender que por lo menos para un servidor y para mi grupo parlamentario es absolutamente irrelevante la posición que tenga usted en cuanto a temas polémicos como el aborto, como la pena de muerte, en fin, como todo aquel tema que pudiera dividir o radicalizar a la sociedad. Y entendiendo que para nosotros es irrelevante, ni siquiera le preguntaría cuál es su posición, aunque la conozco. Mi pregunta derivaría en qué haría usted para que en temas como el aborto, en temas como la pena de muerte, en temas como la cadena perpetua, en temas de excepción en materia penal, usted pueda abonar como ombudsman para que la sociedad se encuentre en un camino intermedio. Asimismo, como le señalamos que es irrelevante la posición personal de un aspirante en estos temas, porque usted va a defender una posición institucional y no personal, también lamentaría mucho que algún senador o algún grupo parlamentario pudiera condicionar el voto a favor de un aspirante por tener una posición diferente en materias como el aborto. Por sus respuestas, muchas gracias. Bueno, efectivamente, yo comparto la posición, la comparto en el sentido de que los funcionarios de Estado deben ceñirse a la Constitución, independientemente de creencias o referencias ideológicas. Así lo dijo John Rawls cuando dijo que en los asuntos públicos deben resolverse de acuerdo a la ley, independientemente de nuestras creencias religiosas o referencias ideológicas. Y en ese sentido, hay ya en México una tendencia muy clara, diría yo, en base al artículo 124 constitucional, que los estados de la República han legislado en esta materia, puesto que tienen la posibilidad de hacerlo mediante la reforma a sus códigos penales y a su propia constitución. También lo hizo el Distrito Federal, en sentido contrario. Y la Corte avaló esa reforma constitucional. Es efectivamente un tema muy polémico y es un tema que creo que el Ombudsman tiene un marco jurídico en el cual ceñirse, repito, independientemente de sus creencias. Yo creo en el respeto a la vida y efectivamente tenemos en nuestro país las leyes que debemos respetar y todos tenemos también una posición personal que exige respeto, todo dentro del cauce de la ley y la Constitución. Hemos agotado la lista de participantes en las preguntas. Le reconocemos por su exposición y por el interés mostrado para que los organismos que fueron convocados no participaran en su propuesta. Con esto concluimos su participación y llamamos a María Guadalupe Morfín Otero.